Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¿Se emite o no se emite hoy el programa? La suerte está echada y ahí la silla vacía del operador se llenó con toda la humanidad de Nacho Álvarez en operación técnica. Y así comienza Mis hijos están con el padre. Una nueva misión. New Edition. Consuma la nueva emisión de Mis hijos están con el padre. Las antiguas son obsoletas. Tenemos pila de información hoy. Ya nos está llegando el primer mensaje de Raúl Montenegro de la Universidad Nacional de Córdoba. Histórico. Primera acción conjunta entre organizaciones y personas antinucleares de Brasil. Los colectivos Mara de Argentina y AAB de Brasil elaboraron una carta conjunta enviada hoy a los presidentes Ignacio Lula da Silva y Alberto Fernández. La carta denuncia los riesgos de la energía nuclear de potencia y el fracking y requiere a ambos presidentes que no hagan acuerdos ni tomen decisiones sobre temas tan delicados sin consultar antes a los pueblos. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, donde estamos en vivo, presencialmente, en persona, por lo menos, Nacho Álvarez y yo. Stand by me, stand. mañana otro operador técnico pulsará play para que a las 12 este programa salga por am690.com.ar, una radio como vos te gusta. ¿Cuáles son las vías de incomunicación para este programa, Silvio? Hoy el operador técnico tuvo la amabilidad de mandarme el teléfono por WhatsApp y se me cayó en un charco. Ah. Pero también tenemos un Instagram, Silvio, ¿o no? Sí, muy bien. Hay que tener Instagram. Si no tenés Instagram, no estás en la vida social. ¿Quién no tiene Instagram hoy? ¿Quién? Mi perra tiene Instagram. Está todo el día con el celu. Le compré porque, bueno, me lo pidió. Y está todo el día con el celu y tiene Instagram. ¿Cómo no va a tener Instagram? Es cierto. ¿Quién no tiene Instagram? Comunica con mi perro. Es cierto. Se la pasan todo el día chateando por Instagram ambos canes. Como en la novela Kentucky's, ¿la viste la leíste de Samantha Schweblin? Ay, qué bueno, ¿no? Ah, te la recomiendo, me gustó a mí. Trata así, como de un futuro, la gente se compra unos bichos que tienen una cámara. Vos podés elegir si tenés dentro de tu casa este bicho. Bicho es un aparato electrónico, quiero decir, con rueditas y cámara, que se maneja, a salvo que le pongas un escalón o algo, bueno, puede andar por la habitación, o por la casa, o por el comedor, y vos podés elegir si compras este adminículo o si compras la otra parte, que es para ver las cámaras. Pero nunca sabés quién tiene lo otro ni en qué parte del mundo está. Pero sabés que alguien real está dejando que se filme o toda su casa o parte de su casa las 24 horas del día y se transmita. Uy, como una red de Gran Hermano. La continuación de 1984, de Orwell. Bueno, gracias, pero no se pueden hablar estas personas, salvo algunos que inventan un código, ¿no? Ponen unas letras en el piso para ver cómo va el temita, ¿viste? Así es la cultura. Entonces, para que te comuniques con este programa, celular, WhatsApp, 11-3181-3126. Es imposible que alguien diga un celular en la radio y la persona que está escuchando pueda anotar porque se pierde uno. Pero lo vamos a repetir. Porque este programa es así. 11-3181-3126. Y si no, Instagram, Mis Hijos Radio. Ahí va. Hola. Si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Sí, sí, claro que sí. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre. ¿Sabes, Braulio? ¿Qué? El ambiente ya tiene defensora. Ah, bueno, decía bien. Decía una nota de la Facultad de Exactas. Estamos hablando de la investigadora y profesora de la facultad, Aide Pizarra, que fue galardonado por la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir con el premio Berta Cáceres por su aporte en la defensa del planeta. Y con ella estamos en comunicación. Muy buenas noches, Aide. Hola, buenas noches, Braulio y Silvio. Hago solo una aclaración, que mi apellido es Pizarro, ¿no? Simplemente. Ah, era de docente, si no. Claro, ¿viste? Bueno, la verdad que estoy muy agradecida por esta comunicación y, bueno, quedo a disposición de ustedes para tener esta charla. Muchas gracias. ¿Te desempeñas en la Facultad de Ciencias Exactas y cuál es tu especialidad? Sí, bueno, yo soy bióloga, me doctoré en la especialidad de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Desde mis comienzos en investigación estoy trabajando en agua dulce, en la ecología del agua dulce, haciendo foco en las comunidades microbianas del agua dulce. Durante todos los años de mi carrera en investigación, estuve trabajando en diferentes aspectos de estas comunidades microbianas, teniéndolas como modelo, llamémosle, del estudio de la dinámica de los sistemas acuáticos, y últimamente, estoy hablando de hace unos 15 años más o menos, trabajando en cómo estas comunidades nos sirven de monitoras o nos sirven de indicadoras para cambios producidos por la actividad humana. En particular, estos últimos años estuve y estoy trabajando en cómo un modelo de agricultura industrial basado en agrotóxicos, cómo afecta entonces a los sistemas de agua dulce utilizando o bajo la mirada de estas comunidades microbianas que nos informan justamente de cómo estas sustancias impactan en el agua, que es tan importante para los sistemas naturales y por supuesto para la vida de los seres humanos y todo. Uh-huh. ¿Y cuál es el camino que sigue un agrotóxico apenas entra en contacto con el cuerpo de agua? Mira, en particular yo encaré dentro de la enormísima cantidad de agrotóxicos que se están utilizando en nuestro país y en el mundo, pero en particular hablemos de Argentina, que es uno de los países que más... O sea, Argentina es el país que más agrotóxicos aplica por hectárea en el uh-huh. mundo, ¿sí? Uh-huh. Ahora, estamos hablando de miles de distintos que tenemos. Herbicidas, tenemos fungicidas, tenemos insecticidas. Sí. Además tenemos sustancias que tratan de acelerar el crecimiento de determinadas plantas. Es decir, es un montón de sustancias químicas de distinto tipo. Ahora, en mis investigaciones yo comencé a trabajar con el glifosato, que lo conocemos todos y todas, el glifosato, ya que es el herbicida más usado en el mundo, es el primero, el más utilizado en todo el planeta, y por supuesto también en Argentina, de la mano del paquete biotecnológico de las semillas modificadas genéticamente. Empezamos con la soja, y glifosato. Entonces, en función de tu pregunta... La reformulo, Aide, entonces. ¿Qué sucede cuando el glifosato entra en contacto con un cuerpo de agua? Claro, bueno, yo te contaba lo del glifosato, pero en realidad, en términos generales, todos los agrotóxicos, cuando llegan al cuerpo de agua, dependiendo de las características químicas del agrotóxico en cuestión... Y si hablamos del tema del glifosato, que es el que más yo he estudiado y del que más se conoce, Una vez que llega, puede pasarle varias cosas. Primero, y principal, bueno, en el caso del glifosato, es biodegradable. Significa que hay baterías de bacterias que lo degradan y lo transforman en las llamadas sustancias, digamos, de producto de la degradación. El glifosato en particular es una molécula que tiene fósforo, ¿no? Entonces, cuando llega al agua el glifosato, producto de la biodegradación, se transforma, es como que la molécula se divide y termina generando, como producto de degradación, fósforo inorgánico, que es incorporado por los productores primarios, principalmente por las algas del fitoplancton, cianobacterias también, que lo utilizan como fuente de fósforo. Entonces, el glifosato, una vez que llega al agua, puede biodegradarse, puede, por supuesto, actuar de forma directa sobre también ciertos organismos que tienen el blanco, digamos, el glifosato actúa sobre una ruta metabólica que tienen todas las plantas, incluidas las algas y cianobacterias, que es una ruta que hace, que termina sintetizando tres aminoácidos esenciales para los seres vivos en general, y que fabrican las plantas. El glifosato entonces frena esa ruta metabólica y la planta, las algas, mueren. Entonces, empezamos. Llega al agua, se puede biodegradar, o actúa directamente sobre las microorganismos que tienen esa ruta metabólica, que son generalmente plantas y microalgas. El glifosato además puede absorberse, es decir, es como que se pega, llamémosle, químicamente a partículas inorgánicas que están en la columna de agua, es decir, se pega, se pegotea, también en los sedimentos del fondo. Cuando se pegotea, y en particular cuando los sedimentos son derivados de óxidos de hierro y de aluminio, si tenemos un lago o una laguna con sedimentos ricos en óxidos de aluminio y de hierro, el glifosato se pega y no se puede biodegradar. O sea que lo tenemos ahí pegado, esperando en algún momento que haya determinadas condiciones físico-químicas del sistema que se despega. ¿Sí? Entonces, puedo seguir enumerándote distintas, sí, digamos, qué interesante, porque me das pie a una pregunta precisamente de un oyente, sí, que nos escribe desde el Valle de Calamuchita. Buenas, sí, noches, mi nombre es Natalia Salazar, desde, sí, provincia de Córdoba, Valle de Calamuchita. Pregunta para, sí, Aide Pizarro: ¿cómo, sí, se comporta un lago que convive, sí, con agroquímicos tóxicos? En la zona donde, sí, vivo, Villa Ciudad Parque, el dique Los Molinos, he tenido, ha habido en varias oportunidades mortandad masiva de distintas especies de peces y cada vez, sí, más florecimiento de cianobacterias. Sí, ¿qué, sí, estudios son necesarios para comprobar la presencia de agroquímicos tóxicos? Mira, yo particularmente he trabajado en algo que me va a permitir poder darle una respuesta a esta oyente. Y con enorme preocupación, obviamente, porque estamos hablando de el dique Los Molinos, que tienen además una enorme importancia como fuente de agua para consumo directo, pero además también todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos funciones ecosistémicas culturales, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con el placer de estar contemplando un sistema, un lago que esté en buenas condiciones, sino con florecimientos de cianobacterias o con mortandad de peces. En el caso particular del glifosato, eso que mencioné, que cuando llega al agua se biodegrada, la biodegradación necesita oxígeno, ¿no? Entonces, cuando llega el glifosato a un lago o a una laguna, empieza al llegar, al degradarse, empieza a consumir oxígeno. Si estamos en una época de verano, si estamos en épocas como la que estamos atravesando en todo el país, de sequías, en donde baja el nivel del agua, en donde las temperaturas hacen que el agua ya también ascienda su temperatura a valores altos, ese combo de falta de oxígeno, aumento de temperatura y estabilidad de la columna, es decir, que la columna de agua está quieta porque está baja y no hay lluvias, eso es un escenario ideal para que florezcan, es decir, para que tengan un crecimiento explosivo, ciertas cianobacterias, que son las que está mencionando la oyente, en donde aparecen las floraciones que están compuestas, en algunos casos, por cianobacterias tóxicas. Eso hace que no se pueda la gente sumergir en el agua, o sea, no se pueden bañar, ni las personas, ni animales, ni beber el agua, porque tienen consecuencias en la salud. Por otro lado, esa disminución enorme de oxígeno, ¿sí?, provocado por el ingreso, por ejemplo, del glifosato, como de otros agrotóxicos que también se biodegradan, para lo cual necesitan oxígeno, genera entonces una disminución enorme de la cantidad de oxígeno en el agua, lo que provoca que los peces se asfixian. Es increíble, pero bueno, los peces en el agua respiran a través del oxígeno disuelto que está en el agua. Si existe esta llegada de agrotóxicos sumado a las altas temperaturas, que las altas temperaturas hacen que disminuya naturalmente la solubilidad del oxígeno en el agua, es otro escenario que genera la anoxia, lo llamamos nosotros, que el agua directamente no tiene oxígeno disuelto, y entonces vas a encontrar eventos de mortandad de peces. Claro. ¿Sí? Y sumado también, y ahora me refiero más a nuestro querido río Paraná, a los sistemas de tratamiento de aguas negras, que también le aporta nutrientes a estas cianobacterias, ¿verdad? Exactamente. Eso pasa, por ejemplo, eso es crucial en lo que puede ser las lagunas o los embalses, en donde están muy relacionados con ciudades, con pueblos, en donde directamente se arrojan los líquidos efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento. Entonces eso también, la materia orgánica que proviene de todo lo que es la actividad domiciliaria e industrial, sumado a todo lo de la agricultura, estamos mandando enorme un combo verdadero al programa. Estamos hablando con Aide Pizar, perdón, la primera vez que puse la ahí, investigadora del CONICET y egresada de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Tu especialidad puede ser que se llame limnología? Limnología. Es algo así como si fuera oceanografía, pero de agua dulce. Muy bien. ¿Y qué? Limnología. La oyente también reformula su pregunta, dice, ¿y qué tipo de análisis entonces deberían encarar las autoridades comunales, municipales o provinciales en este tipo de casos? ¿En esta problemática? Sí. Mira, primero y principal, yo te digo mi opinión, ¿no? Obviamente, que es la que me estás pidiendo. Primero, tenemos que... a mí por eso me parece muy importante este tipo de programas que permiten que nosotros, como generadores de alguna forma de datos duros, tengamos la oportunidad de poder difundirlo, porque no hay ningún tipo de política pública que funcione si no está avalada por el conocimiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, que podamos primero generar espacios en donde lo que nosotros llamamos educación ambiental, en donde los científicos tenemos la obligación de transformar nuestros datos, llamémosle duros, en aquellos que puedan entonces ser compartidos con todos los actores de la sociedad involucrados en esta problemática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de socioecología, estamos hablando de cuestiones socioambientales. No podemos hablar solo de cuestiones ambientales, tenemos que hablar de cuestiones socioambientales. Entonces, el primer punto es que exista lo que es la educación ambiental, que sea política, de gobierno, de provincia, de gobierno, digamos, nacional, de provincia y de los municipios. Que para mí la acción de los municipios es clave. Es muy importante cómo los municipios que están bien en contacto con las problemáticas locales de cada municipio, es fundamental. Primero, encarar la educación ambiental. Después, una vez que eso tiene que ser algo de política, como dije, gubernamental, luego, entonces, analizar cuáles son las estrategias para minimizar, para mitigar, para, a lo largo de mis años yo he trabajado con esto de los agrotóxicos, he trabajado con este modelo, digamos, las consecuencias de un modelo de agricultura industrial, que desde hace casi 30 años es la que está, basada en la economía de todo el país. Entonces, en lo personal, no podemos pretender que de un día al otro se prohíba el uso de los agrotóxicos, porque no podemos, pero ni podemos soñar en que de un día al otro se prohíban. Pero sí podemos, entonces, exigir que existan políticas para hacer cambios progresivos que pueden llevar, por ejemplo, lapsos de 5 años, 7 años, en donde se comience a transformar un modelo de agricultura, por ejemplo, basado en glifosato, ponele, en otro tipo de agricultura, como es los modelos rentables, eficientes agroecológicos. Entonces, exigir que exista una, o al menos proponer fuertemente, que exista una intención de generar un cambio progresivo hacia un modelo que minimice la, porque estamos hablando de la toxicidad en el agua dulce, pero estamos hablando también de que el alimento tiene sustancias tóxicas, que la lluvia, que llueve y la lluvia tiene glifosato, y que se ha encontrado en un estudio reciente en el Comahue, en Patagonia, que se le hizo a un grupo importante de mujeres en sus placentas, se encontró glifosato. Sí. Y un estudio encarado por el equipo, entre otras, de la doctora Natalia Guiñazú, también entrevistada en algún momento en este programa. Ahí entonces decís que la prohibición no es posible en el corto plazo. No, claro. Pero en algún momento el Estado se tiene que hacer cargo de avalar un sistema en donde se intoxica y llegan los agrotóxicos al plato de la mesa. Y sí, eso es algo que, por ejemplo, ahora hace muy poco, hace un par de años ya, se lanzó el famoso trigo HB4, ¿sí? El trigo HB4 es un, que ahora justamente con los episodios lamentables en el mundo, pero en nuestro país está pegando muy fuerte de sequías. El trigo HB4 es un desarrollo biotecnológico que implica que el trigo con el que se hace el pan, estamos hablando del pan y todos los derivados, que tiene que ver con galletitas, con todo lo que imagines, tiene un gen que hace que el trigo sea tolerante a la sequía. ¿Está bien? Ahí sí. Decimos, bueno, qué bueno. El tema es que este trigo, el HB4, también viene acompañado, y eso no lo mencionan mucho en sus promociones, del gen que lo hace tolerante al glufosinato de amonio, que es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato. Entonces, cuando nosotros, y eso es una gran disputa que hay dentro también del ambiente científico, ¿sí? Sin ir más lejos, la idea, habíamos entrevistado aquí en este programa al titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, Gustavo Schrauf. Sí. Que nos dijo que esa variante en el gen que lo hacía resistente al glufosinato de amonio no era necesario dentro del estudio de la doctora Raquel Chang. ¿Así? Imagínate entonces. O sea, lo que te dijo el colega es así. Y te digo más, gente del INTA desarrolló, a través de lo que se llama eventos de mutación natural, así como nosotros estudiamos cómo opera la evolución darwiniana, en donde está la selección natural que va a partir de eventos de mutaciones al azar, son seleccionados naturalmente aquellos individuos que se pueden adaptar a una situación X, por ese tipo de práctica llevada en laboratorio, sin necesidad de hacer semillas transgénicas, sino que lo que hicieron fue simular un proceso de selección natural, pero en laboratorio, seleccionando y de alguna forma acelerando el proceso que tal vez de forma natural llevaría más tiempo, se logró un maíz que es tolerante a la sequía, pero que no es transgénico. Y allí no hubo ningún tipo de, primero, o sea, no hubo ningún tipo de apoyo, llamémosle así, como para poder desarrollar este trigo. Si, sin embargo, se apoya este HD4, tiene de la mano de una el paquete biotecnológico que viene con el glufosinato de amonio, y ahí está el gran tema, en donde están bioceres, están las grandes compañías involucradas en la producción de este tipo de sustancias tóxicas. Entonces, cuando escuchamos que, bueno, gracias al trigo HD4, Argentina pudo estar bancando, con esta terminología no muy académica, pero sí, estuvo bancándolo, la sequía, bueno, el costo es muy alto. Es altísimo el costo. Estamos contaminando todo. Hay de Pizarro, estos temas darían para tres programas más. Sí, tenemos otra entrevista en puerta. Te agradecemos muchísimo tu presencia, y si querés recomendar alguna obra tuya, algún libro donde podamos encontrar. La recomendación mía es simplemente no tengo así como para decirte lean tal cosa que escribí yo, no. Yo lo que... Primero, agradecerles, Braulio y Silvio, esta oportunidad que me dan. Y mi recomendación es que tomemos conciencia y además que utilicemos todas las herramientas que como ciudadanos y ciudadanas tenemos para pedir. Para mí lo más importante es, reitero, el que la sociedad sepa qué es lo que sucede. A partir de ahí, entonces, de abajo hacia arriba es cuando uno peticiona con fundamentos a las autoridades. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Simplemente eso, que estemos atentos y que estemos abiertos a escuchar todas las voces también, ¿sí? Que, bueno, reitero nuevamente mi agradecimiento por permitir que me pueda expresar. Gracias, Aide. Muchísimas gracias, Aide. Al contrario, la agradecida soy yo. Buenas noches. Un abrazo. Abrazo, chao. El amor es el consumo. El amor es el consumo. Yo, mercado pagaré, tu mercado pagarías. El mercado pagaría, nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy. Hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios Hay Cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mi mujer, mi mayaregua, mi alogue, mi mujer, mi mayaregua, mi alogue. Era mi mujer, mi mayaregua, mi alogue, mi mujer, mi mayaregua, mi alogue. Quilombo me llama. Es un encuentro político y cultural itinerante que vela por el desarrollo de la cultura afro. En esta edición, ante la impunidad de las autoridades del gobierno de CABA, se presentarán organizaciones barriales, activistas, personas interesadas y comprometidas con la cultura de matriz afro, con candombe, murga, danzas, percusión, expresiones urbanas, radio y más. Mucho más, en un encuentro en el que los sonidos ancestrales de las voces y los tambores se unirán en defensa del defensa, porque esto va a ser en la calle Defensa al 500, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, y del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados. Pero esta actividad es el 18 de marzo, a las 15 horas. Exactamente, 18 de marzo a partir de las 15 horas en la calle Defensa al 500. Facebook e Instagram Quilombo me llama Afrocultural. Instagram defendemos la cultura afro. Hashtag basta de racismo. Era mi mofere, mi mayaregua, mi alogue, mi mofere, mi mayaregua, mi alogue. Y así ya nos metemos en la siguiente entrevista, porque hay una plaza acá muy cerca de la radio que se llama la Plaza de Isidora. Queda en Caguazú y Larrazábal, entre Larrazábal y Fonrush, en el barrio de Liniers, y ha sido borrado un mural que conmemoraba la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Por eso estamos en charla, en comunicación con Juan Carlos Iturrioz. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos, te hablo desde la misma plaza. Estás ahí en este momento, bien. Acabamos de hacer un abrazo al mural tapado y vinieron, la verdad que vino muchísima gente, más de 200 personas, vinieron los comuneros, legisladores, un acto, un lindo acto, en donde denunciamos el hecho. Este era un mural hecho por los mejores artistas muralistas de la Argentina, que era protegido por la legislatura de la ciudad. Salió en los documentales sobre los mejores murales de la República Argentina. Ajá. y era un mural que contaba la historia del barrio, los obreros, la lucha de los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, la lucha de las madres y las abuelas, los asesinados por el Gatillo Fácil, Maldonado y la Ola Verde, ¿no? Todas estas cosas se veían reflejadas en este mural. Este mural es una plaza recuperada, no es una manzana, es una plaza que recuperó la misma comisión hace muchísimos años. Y una de las paredes a un edificio, un consorcio, que decidió pintar la pared. Antes habíamos recibido amenazas, que ya habíamos hecho las denuncias, estar en tránsito. Bueno, le hicimos un abrazo al mural con el más firme compromiso de volverlo a hacer. ¿Y cómo fue? ¿Hoy se enteraron de que estaba tapado? ¿Se sabe cuándo fue tapado? Fue tapado el día de ayer. Se hizo con pintura que salió del mismo consorcio. Todo esto lo sabemos porque aparte es un edificio acá en la Arrazábal 250, donde hay un baldosón también, hay una muy triste historia de una pareja de desaparecidos, en donde cuando vino a buscar la patota, la chica decide suicidarse, se tira del cuarto piso, pero queda viva y grita el número de teléfono de los abuelos que vivían en Uruguay, porque había estado un chico dentro del departamento, ¿no? Que también tiene un baldosón. Así que bueno, conocemos la historia desde adentro, es un grupo de odiadores, de estos que están de alguna manera a abundar en la Argentina, no sé si abunda, pero son, se hacen notar. Claro, ¿y puede decidir un consorcio tapar un mural que tiene derecho o no tiene derecho? ¿A quién corresponde esa pared? ¿Es de la plaza? ¿Es del edificio? No, ninguna pared, ni la tuya ni la mía, a 4 metros de altura, es como la vereda, es social. Bien. No pertenece a nadie. Y menos algo que es declarado de interés público por la ciudad. Claro. Es como si vas a pintar el obelisco, porque no se le ocurrió al consorcio al lado, no le gusta el obelisco y lo pinta de verde, que es una locura. Pero es una locura que viene de la mano de esto, ¿no? De grupos de odiadores, que ya los conocemos, por eso ya les hemos hecho denuncias. En realidad, nosotros no nos venía insultando, nos venía amenazando. Nosotros, la verdad que no le habíamos dado muchísima bola, pero después del intento de asesinato de la vicepresidenta, ahí nos empezamos a dar cuenta que no solo son grupos de odiadores, sino que se van dando manija entre ellos hasta que aparece el que gatilla. Por eso hicimos las denuncias. Entonces a esto le vamos a adosar las denuncias pertinentes a este mural. Ahora vinieron familiares, amigos, gente del barrio, de muchos partidos políticos, inclusive vino gente radical, pasó por el acto, así que bueno, le hicimos un abrazo a esto y vamos a empezar a hacer las denuncias públicas y vamos a volver a hacer el mural. Nosotros, esta es una plaza donde se homenajea a los desaparecidos, y de estos desaparecidos hoy recordamos que lucharon contra 4 dictaduras, la de Onganía, la de Leviston, la de Onganía y después contra la dictadura más genocida de Argentina. Nosotros somos gente que tenemos y hemos aprendido de las madres de Plaza de Mayo tener la tozudez que hemos visto todos los jueves en la plaza. Así que nuestro compromiso más firme es seguir haciendo este mural y seguir haciendo las actividades de esta plaza, que es una plaza temática. Por eso se llama la Plaza Isidora Castelo en honor a una madre de Plaza de Mayo, fundadora de nuestra comisión. Es una plaza temática, es una plaza de derechos humanos. Estamos hablando de Camila Isidora Crego, madre de Plaza de Mayo, cofundadora de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de los barrios de Liniers, Villa Luro y Matadero. Efectivamente. Y hoy, ¿Hubo alguna respuesta mientras se realizaban las actividades de gente del edificio? Sí, sí, vinieron a provocarnos, y nos tomamos, y nos hicimos hablar, lo que los compromete todavía más ante las acciones legales que vamos a hacer, porque reconocen que fueron ellos, reconocen que fue una decisión del consorcio, y les pedimos el nombre y nos lo dieron. Están envalentonados, como están todos estos pequeños grupos de odiadores, envalentonados, y se creen que no, sus acciones no van a tener ninguna respuesta. Y sí la van a tener, sí la van a tener. Tiene que haber igual algún habitante de ese edificio, si tiene muchos habitantes, que esté en contra de lo que hace el consorcio. Sí, sí, sí, nosotros sabemos, por eso es que sabemos perfectamente también cómo fueron los hechos, ¿no? Y también porque es una plazoleta que está enrejada, ¿no? El enrejado de los espacios públicos no era para protegerlos. Bueno, pero claro, parece que no protegieron bien, o no se protege bien a las obras que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad de todos los bloques, declaró de interés público. No, parece que no lo protegen bien, o no saben cómo protegerlo. De hecho, averiguamos que el placero hace meses. Bueno, pero no vamos a agarrarnos con el placero. Acá hay un grupo de gente que fue el que hicieron esta barbaridad, que no vamos a dejarla pasar. Bien, ¿y qué actividades se realizan usualmente en la plaza? En la plaza hacemos un acto todos los años, en costa de la elaboración de este mural, que tardó mucho tiempo en hacerse. Bueno, globos, contar las historias de desaparecidos, tenemos un libro de desaparecidos del barrio, de testimonios, hacemos mesas redondas, y todo termina en la plaza de enfrente, que es la plaza Aranguren, sí, en donde hay dos quebrachos de los talleres ferroviarios de Liniers y una placa con el nombre de todos los desaparecidos del barrio, que todos los años le vamos agregando nombres, porque en un proceso de yo no diría de investigación, sino un proceso de que la gente se viene acercando y habla y empieza a hablar, hemos todos los años recogemos nuevos nombres de gente que militó o vivió en el barrio. Eso nos hace pensar tanto a nosotros en el tema de los 30.000, ¿no? Pues 30.000 es una cifra que dieron ellos. Sí. ¿Cuántos serán, no? En el día, perdón la digresión, pero la semana pasada se descubrió otro centro clandestino de detención. El año pasado se descubrió acá en Floresta el tercer centro clandestino de detención, el Jardín, que junto con Orletti y el Olimpo constituye tres centros clandestinos en un barrio. Sí. Nosotros estamos trabajando porque la Comisaría 42 ya es declarada un centro de detención política, estamos peleando para también se le identifique, ¿no? Poner un cartel. Bien. Como fue un centro de detención. Y hay próximas... En eso hay que decir que estamos trabajando inclusive con la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Claro. Bien. ¿Y hay próximas actividades planificadas para la semana que viene, la otra, algo para anunciar? Bueno, sí, a ver. 24 marcha Orletti Olimpo, recorre los centros clandestinos de detención del barrio. 25, 16 horas se ponen tres baldosones de Vélez en Vélez. Ah, bien. Y el mismo 18 por la tarde se hace en un acto de homenaje a los desaparecidos de los Perales. ¿Dónde es Los Perales? Los Perales es Mataderos, es sobre la avenida Eva Perón. Ah, bien. ¿Eh? Muy bien. O sea que parten desde de otro emblemático mural, ahí el que está enfrente, muy hermoso, de los automotores Orletti, sobre el mural de sobre las vías del tren. Se sale por San Nicolás y Rivadavia, primero Orletti, después habitualmente vamos a Corro y Bacacay, donde se da la batalla de Corro, donde muere Vicky Walsh. Vicky Walsh. Después vamos a la plaza de las, una plaza que se recuperamos en los últimos años, de las Moncas Francesas, que le habían puesto el nombre de las Moncas Francesas y de buena primera un día le sacaron el cartel y le pusieron otro cartel, así que hubo que recuperarla, volverle a poner el cartel, ¿viste? Y termina en Olimpo. Esa es la... Dejamos un montón de lugares afuera, ¿no? Que han tenido que ver con la historia de los desaparecidos. Dejamos el lugar de la asamblea donde mueren los tres chicos en el 2001. Claro. Hablando de la plaza del Corralón de Floresta, entre la avenida Gabona, Sanabria, Morón y Gualeguaychú. Dejamos la iglesia de San Francisco Solano, donde lo balean a Mujica. Mujica, sí. Es decir, este barrio está lleno de lugares, como todos los barrios, ¿eh? Todos los barrios, sí. Todos los barrios. En este tenemos una fuerte acción histórica sobre el tema de derechos humanos y lo hacemos notar. Pero todos los barrios tienen cosas, o lo van a ir. Bueno, buenísimo. Juan Carlos Iturrios, vecino acá del barrio, nos está contando la movida. ¿Alguna página para quien quiera seguirlo en las redes y enterarse de alguna novedad? Bueno, a nosotros nos pueden seguir por la memoria, la verdad y la justicia, en Liniers, Mataderos y Villaluro. Y la página del Ex Olimpo también. Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Y seguiremos, esperamos novedades entonces del mural vuelto a resucitar. Todavía no. Recién este abrazo, me decía un compañero cuando me saludaba, nos sacamos la bronca y la convertimos en acción, me dice. Claro. Hasta el momento teníamos la bronca bárbara y la decisión de no responder el odio por el odio, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y vete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló y las damas indignadas protestaban, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. Era natural que este programa también esté terminando, pero antes queríamos pasar otra gacetilla que nos manda, como siempre, solícito con este programa, Leo Moreno, de Exaltación de la Cruz. Les y los esperamos a una nueva asamblea para seguir construyendo la campaña por el agua limpia en las escuelas. ¿Qué es la campaña? Somos personas y organizaciones de distintos territorios comprometidas con el ambiente y los derechos humanos. Exigimos análisis integrales del agua de las escuelas. El Estado analiza si hay bacterias en los tanques, pero deja fuera de su búsqueda metales pesados, agrotóxicos, o la ID, y metaloides como el arsénico, siendo funcionales al menos con el modo de producción capitalista ecocida y genocida, que contamina, enferma y mata. Nos organizamos basados en la democracia directa, en asambleas periódicas y virtuales. La CALE, así se llama, en las siglas, está abierta a la participación de todo el mundo, seamos o no parte de la comunicación educativa. Te esperamos. Asamblea CALE, campaña por el agua limpia en las escuelas. Y pone una información para unirse a un Meet, pero ya pasó. Pero bueno, la CALE sigue. Gracias. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Estamos llegando al final. Ya se ve el florecimiento de cianobacterias. Aide no quiso recomendarla, pero yo recomiendo un libro próximo a salir. Mirá, está ahí fresquito, yo ya lo tengo, pero no lo puedo pasar todavía, pero ya sale, de Paula Tezanos, Gigantes Microscópicos, divulgación para las niñeces sobre lo que es una cianobacteria, información, por qué ahora tienen mala prensa si fueron tan importantes en el nacimiento de la vida, Braulio, porque le dieron oxígeno al planeta. ¿Qué te importa si sos un humano que las pisotea? Pero eran cuando no existían los humanos ni los dinosaurios, ya existían las cianobacterias. Que hay un montón de cosas en el mundo, hay un montón de cosas, viste, que uno no sabe, y hay un montón, viste. Así es, también están las grúas que llevan autos, los cajeros automáticos y este programa. Mis hijos están con el padre. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, tal vez. Nos vemos. La última vez, última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Ah, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba,